Bienvenidos al País de los Sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, tiempo para Bonnie James al saxo. El disco Contact. La séptima de las 10 canciones es Deep in Time, la que estamos escuchando. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero es el productor todo este tiempo. Música de Bonnie James al saxofón, una estrella que reside desde hace ya varios años al oeste de Hollywood, allá en Los Ángeles, en California. Aimin L, The Aiming Collective, con 11 canciones y esta versión que proponemos ahora en Radio Andalucía Información aquí en Radio en el País de los Sueños, de un clásico como Shape of My Heart. shape of my heart. Descubriendo en esta hora el disco 2011 de Bonnie James, Deep Time, la primera de las canciones que estábamos escuchando, Emin L, que después seguiremos disfrutando ahora con esta revisión de un clásico de Matthew Gordon Summoner, del líder hace años de los Police. Hablamos del aguijón británico Sting, Shape of My Heart. Y Al Beasley es otra historia. Estamos en Filadelfia con uno de los mejores bajos norteamericanos. Alguien inspirado desde que comenzó en las enseñanzas y estéticas musicales de Charles Mingus, entre otras grandes estrellas dedicadas fundamentalmente al viejo jazz. Thank you. Gerald Baisley, una de las canciones que aparece en su última propuesta, 12 temas en este Electric Mingus Project. Gerald Baisley, Filadelfia, volveremos a él más tarde. De nuevo, Eminel estuvo con nosotros hace pocos instantes aquí en Radio Andalucía Información. Es una canción que rápidamente van a localizar, The Lady Wants to Know. Es un viejo éxito, una de las grandes y maravillosas canciones original de Michael Franks. Daddy plays the ashtray. Baby starts to cry. The lady wants to know the reason why. Daddy's just like Coltrane. Baby's just like Miles. The lady's just like heaven when she smiles. The lady wants to know. She wants to know the reason. She's got to know the reason why. This man has got to go. This man is always leaving. How he hates to say goodbye. But what she doesn't know, that there really is no reason. Really is no reason why. Maravilloso sonido, qué buena canción. ¿Cuántas versiones se han hecho a través de los años de ese viejo éxito de Michael Franks, de ese escritor? Tiene varios libros publicados, de ese profesor de literatura que lleva la música más de, bastante más de 3 décadas. Eminel, en su álbum de Eminel Collective, el que estamos desgranando poco a poco en esta edición de hoy del País de los Sueños, en la que recuperamos inmediatamente al saxofonista Bonnie James. Es el nombre de esta pieza. Es una producción de 2011. uno de los discos más esperados de los últimos años y el primero que Bonnie James ha publicado tras un tremendo accidente de tráfico que sufría en mayo de 2010. Bellísimo disco con Bonnie James al saxofón, vuelve a ser protagonista después de una larga ausencia. Esta es otra historia, vamos a recuperar más clásicos, las versiones que tarde o temprano siempre han regresado a través de los años. Esta es otra de ellas, en torno a ese When I Fall in Love que todo el mundo recuerda. La revisión forma parte de la discografía de Elena Sukankova. Forma parte también de un álbum compilatorio, Voces Femeninas del Siglo XX. Forever, never fall. Fall in Love, otra de esas viejas canciones cuando me enamoro, que han sabido resistir y de qué forma la prueba del tiempo, reconvertidas de esta guisa con ese fantástico aspecto. Por estrellas, nuevas cantantes del siglo XX, final del siglo XX y también principios del siglo XXI, era el caso de ella, Elena Sukankova. Delicatessen, en su My Baby Just Cares For Me, una revisión de uno de los viejos éxitos. Una de las grandes damas del jazz, Nina Simone, la llevó a las listas hace muchos años. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for tight on places. Liz Taylor is not his style. And even Lana Turner's smile is something he can't see. My Baby Just Cares For Me, de Nina Simone, reconvertida de esta manera por los Delicatessen, un grupo que se llama igual que aquella película francesa rodada en 1991 bajo la dirección de Jean-Pierre Jeunet, una comedia negra de cine fantástico, música solo para gente exquisita, música solo para gourmets. Greg Freeman. Emancipation es el nombre de esta producción, también de 2011. Son 12 las canciones exactamente. Esta es una de ellas. Summer Dreams, sueños de verano. Oh, Bellísimo disco este, el que estábamos escuchando, Free Emancipation, con 12 piezas, Craig Freeman el protagonista. Seguimos con saxofón, Sax Appeal. Es una porción de otra producción de 2011 que tiene como protagonista a otro de los viejos saxofonistas que hemos escuchado aquí con harta frecuencia durante años. Es lo más reciente de Ed Calle. maravillosa versión de un viejo éxito, Mañá de Carnaval, de Luis Bonfá. La versión corre a cargo de Ed Calle, de este saxofonista, en una producción de 2011, Sax Appeal, que después, si hay tiempo suficiente, seguiremos escuchando, desgranando poco a poco. Ed Calle es compositor, saxofonista, también arreglista, es latinoamericano, nacido en Venezuela, pero lleva bastantes años viviendo en Miami, en Florida. Esta es otra historia. La voz de Amy Nell, con una versión de Insensatez, la tendremos algo más tarde. Ahora nuestro tiempo se centra en Gianotte. Gianotte con The Look of Love, una canción maravillosa. Gianotte con La Mirada del Amor. The look of love is in your eyes. Smile can't disguise the look of love. It says so much more than words could ever say. And what my heart has heard, it takes my breath the way. maravillosa inspirada en las enseñanzas, en las estéticas, en las influencias de grandes damas del jazz como Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. Gia, Margie Gianotte, es una de las más delicadas vocalistas que aparecían a final del siglo XX, principios del XXI, en Nueva Jersey. Una mujer con talento, equilibrada, espléndida, interpretando canciones de amor, canciones pop, bossa nova y otros elementos que conoce perfectamente desde hace años, como era el caso de lo que estábamos escuchando hace solo un momento. Maravillosas canciones en todo este tiempo que se llama El País de los Sueños, en antena, aquí en RAI, en esta emisora que escuchan, que se llama Radio Andalucía Información. She loved me. How cientos de versiones las que se han fabricado a través de los años de este clásico tropical, Insensatez, Aiming L. Es otro de los talentos, otro de los vocalistas por descubrir para muchos en la vieja Europa. Aquí lo estamos haciendo, desde el país de los sueños, que continúa adelante con Be Careful, It's My Heart. Ten cuidado, porque es mi corazón. Una vez más, y cerrando ahora, aquí en Rai Delicatessen.